Hoy es jueves 13 de noviembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garci? La Asamblea Vecinal rechaza las propuestas de Fomento. Amplio rechazo a las alternativas al paso a nivel planteadas por el Gobierno de Navarra en la Asamblea celebrada ayer en el Auditorio de la Escuela de Música. El concejal de Urbanismo, Raúl Maiza, presentó dichas propuestas que ya eran bien conocidas por las personas asistentes a la reunión. Maiza ha destacado que la prioridad para Berriozar es que la vía desaparezca, y así ha sido reivindicado por más de 140 personas asistentes al encuentro, que han calificado alguna de ellas como broma de mal gusto las soluciones planteadas por el Ejecutivo Navarro. La solución provisional más inmediata que se puede plantear es mejorar la seguridad en el paso a nivel con sistemas de pivotaje automático o una pasarela peatonal. Estas son algunas de las ideas propuestas por el vecindario y que el Ayuntamiento estudiará en la siguiente Comisión de Urbanismo, tal y como comentó ayer el alcalde Xavier Lasa. Tachi Pitillas obtiene el segundo premio de fotografía del Camino de Santiago 2014. Así es, Garasi. Si bien ayer anunciábamos el tercer premio para Pachi Pitillas en el concurso organizado por el Ayuntamiento de Iruña de fotografía nocturna, hoy hemos conocido que se ha hecho con un segundo premio en el concurso fotográfico Camino de Santiago 2014, organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Sin abandonar la fotografía, el colectivo de fotógrafas y fotógrafos de Berriozar ha organizado para este domingo una salida a Urbasa. Así es, la finalidad de la misma, poder capturar siempre con el permiso de la meteorología el abanico de ocres que ofrecen los bosques navarros en esta época del año. La cita con la fotografía, el próximo domingo 16. La salida se hará en dos grupos distintos. El primero a las 6:30 de la mañana, con el fin de poder aprovechar los primeros rayos de luz, y la segunda convocatoria para las personas menos madrugadoras será a las 8:30, ambas en la puerta del Ayuntamiento. Los grupos se juntarán en la Sierra de Urbasa y esta información se puede ampliar en bergaski.net o en la página de Facebook de este colectivo. Mañana empieza la segunda edición de la Semana de la Cazuelica en Berriozar. Esta es la segunda edición en la que los hosteleros berriozartarras mostrarán sus creaciones más propias del tiempo otoñal. Un total de 15 bares participarán en esta segunda Semana de la Cazuelica, en la que las vecinas y vecinos podrán degustar las mismas por 3 euros acompañados de un vino crianza, cerveza o mosto. En unos minutos tendremos la ocasión de hablar con uno de los organizadores en el turno de entrevistas. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, la predicción para hoy, Garasi, nos dice que tendremos brumas matinales de madrugada a primeras horas e intervalos de nubes medias y altas. Por la mañana, aumento de la nubosidad, quedando cielos muy nubosos y precipitaciones débiles con posibilidad de ser localmente moderadas. Vientos moderados de componente sur con rachas fuertes y las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.